Hola, soy Margot Tomé, una coruñesa enamorada de su tierra y te doy la bienvenida a Spanish para extranjeros, el podcast donde comparto contigo lo mejor de Galicia, especialmente de mi ciudad, La Coruña. Aquí te hablaré de sus rincones secretos, de sus costumbres, fiestas, naturaleza, gastronomía y de ese modo tan especial que tenemos los gallegos de vivir y disfrutar. Una mirada personal, auténtica y vivida desde dentro. Y si estás pensando en venir a Galicia o simplemente te apetece descubrirla desde una perspectiva más cercana y real, entra en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí encontrarás rutas poco conocidas, planes locales y muchos consejos para disfrutar de la Galicia más genuina. Y pasamos al programa de hoy. Hoy nos metemos de lleno en unos textos sobre Galicia. Vamos a explorar algunos extractos de Galicia, paraíso de naturaleza y patrimonio. La idea es intentar ver más allá de la imagen típica, ¿no? Descubrir esa Galicia llena de paisajes súper diversos y con una naturaleza muy, muy protegida. Piensa que es grande, ¿eh? Son más de 29.500 kilómetros cuadrados y llena de contrastes. Pasas de valles interiores muy suaves a montañas que, bueno, que superan los 2.000 metros. Ahí tienes la Serra de Queixa o la de Osancares. Y claro, toda esta variedad geográfica es fundamental, porque te crea un montón de microclimas distintos, y eso pues resulta en una biodiversidad bárbara. Y luego, claro, está la costa, más de 1.600 kilómetros, y el rasgo estrella son las rías, esos brazos de mar que se meten tierra adentro. Son ecosistemas muy, muy especiales. Se suele diferenciar, ¿verdad?, entre las rías baixas, que son famosísimas por la acuicultura, el mejillón y todo eso, y las rías altas, que tienen un paisaje como más salvaje, mucho acantilado. Sí, y es que detenerse en las rías es fascinante, de verdad. Su importancia ecológica en el contexto de Europa es enorme. No son solo, digamos, una foto bonita, son motores de biodiversidad. Y también de la economía local, claro. Esta conexión entre una geografía tan distinta, ¿no? Desde la montaña hasta estas costas únicas, pues subraya mucho por qué es tan importante proteger estos sitios. Exacto. Y de hecho, Galicia tiene una red de espacios naturales protegidos bastante potente. Quizás el más conocido fuera sea el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, que incluye las Cíes, Ons, Sálvora, Cortegada. La playa de Rodas en Cíes, bueno, tiene una fama mundial. Pero es que el valor ecológico de todo el parque, tanto marino como terrestre, es brutal. Pero la protección no se queda ahí, ni mucho menos. Por ejemplo, está el Parque Natural Serra do Xurez, en Ourense. Un entorno de montaña espectacular que además comparte con Portugal. Pero lo interesante es que no es solo naturaleza pura y dura. Está lleno de historia. Ves calzadas romanas, miliarios... Exacto. Y eso que comentas del Xurez es un ejemplo perfecto de una idea que recorre estos textos. Esa simbiosis entre naturaleza e historia en Galicia. No se protege solo un ecosistema, digamos, aislado. A menudo se protege un paisaje cultural. La huella humana es parte de él. Pasa también en sitios como el Monte Aloya, ¿sabes? Con esas vistas al Miño y restos de castros de poblados antiguos. ¿Y qué otros espacios destacarías tú para ver esa diversidad protegida? Pues a ver, podríamos hablar del Parque Natural de Corrubedo, en A Coruña. Tiene una duna móvil impresionante, de más de un kilómetro. Y es un punto clave para las aves migratorias. O las Fragas de Ume, uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa. Es un sitio casi mágico. De verdad. Sí, sí, las fragas son espectaculares. Y luego hay otros, quizás menos conocidos, pero igual de importantes, como O Invernadeiro. Es un refugio de montaña más aislado, con acceso restringido. Ha sido crucial para recuperar especies como el oso pardo, por ejemplo. Son como distintas caras de esa apuesta por conservar. Y en todos ellos, como decías, se nota esa conexión cultural. La naturaleza gallega es que no se entiende sin las romerías, sin el Camino de Santiago cruzándola, sin cosas tan típicas como los hórreos, ¿no? Esos graneros elevados, o los cruceiros de piedra, o incluso monasterios como el de Caaveiro, metido en las Fragas do Ume, o el de Oseira, que parece que se funden con el paisaje. Efectivamente. La flora típica, robles, castaños, abedules, incluso esas zonas húmedas, las turberas. Y la fauna, corzos, jabalíes, lobos, nutrias, salmones en los ríos, la lamprea. Todo eso forma parte de un escenario donde la gente ha interactuado durante siglos. Así que Preservar estos espacios es también, en parte, preservar esa relación histórica. Entonces, resumiendo un poco lo que sacamos de estos textos. Galicia es mucho más que los clichés. Es una tierra con una naturaleza súper diversa, que además se protege conscientemente, pero que no se puede separar de su cultura, de su historia milenaria. Como dice el texto, la invitación es a descubrirla sin presa, ¿no? Sintiendo esa esencia, donde lo natural y lo cultural pues, son casi lo mismo. Y eso nos deja con una reflexión final, creo yo, interesante. En un mundo que cambia tan rápido, ¿qué podemos aprender de esa relación histórica del pueblo gallego con su entorno? Una relación a veces más armónica, a veces menos, pero siempre muy intensa. Hay lecciones ahí sobre sostenibilidad, sobre cómo integrar mejor lo que hacemos en los ecosistemas. Lecciones que quizás podamos aplicar hoy. Es una pregunta importante, creo, sobre el valor de conservar esos modelos donde cultura y naturaleza van de la mano. Gracias por acompañarme en este episodio de Spanish para extranjeros. Si te ha gustado asomarte conmigo a esta tierra verde, mágica y acogedora, te invito a seguir explorando en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Allí te esperan rutas especiales, fiestas tradicionales, planes con sabor local y todo lo que necesitas para conocer Galicia como si fueras de aquí. No es solo una guía, es un viaje contado desde dentro, con los ojos y el corazón de una gallega. Nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego.